La Persiana, abriendo el día con Radio Pedal, un periodístico colectivo, diario y matutino. En el año 2020 se registraron 48 muertes en custodia, de las cuales 17 fueron homicidios, 17 suicidios, uno por accidente no aclarado, en total 35 muertes violentas y 13 por enfermedad. En lo que va de este año, 2021, hubo 49 muertes en las cárceles y ya superó la cantidad de todo 2020. Son 12 homicidios, 8 suicidios, 8 muertes dudosas y 21 muertes naturales o asociadas a problemas de salud, de las cuales 3 de ellas fueron por COVID-19. El número de privados de libertad ha ascendido de 11.000 en 2019 a 13.700 este año. La tasa de reincidencia asciende al 65%. Los tratos crueles, inhumanos o degradantes aumentaron de un 26% a un 33%. Las personas privadas de libertad con insuficientes condiciones para rehabilitación pasaron de un 47% a un 56%, mientras que las oportunidades de rehabilitación cayeron de 27% a 11%. El 29 de julio, el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit presentó ante la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento el informe anual del organismo, que hace hincapié en la necesidad de una reforma del sistema carcelario que permita cumplir con la obligación del Estado en materia de rehabilitación, reducción de hacinamiento, implementación de medidas de rehabilitación en adicciones y bajada de niveles de reincidencia. Estamos en contacto con Petit. Buenos días, gracias por tu tiempo para Radio Pedal. Buen día, mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Petit? ¿Todo bien? Bueno, justamente estábamos conversando que está en el departamento de Rivera trabajando, ¿no? Sí, hoy en la cárcel de Rivera, la cárcel de Cerro Carancho, se realiza una actividad muy particular. Creo que con ese volumen la primera vez que se hace, aunque hubo experiencias parecidas en alguna otra cárcel, en Monterrieres, por ejemplo, en la Unidad 1, que es un concurso de talentos, un concurso de música sobre todo, también de baile, pero de música, canto, y va a haber artistas locales con invitados, y es una cosa muy bueno. La cultura también es un derecho, y como todos los derechos, genera aperturas a nuevos derechos. Así que vinimos especialmente, y ahora en un ratito a las 10 de la mañana empieza esa actividad, que nos parece muy bueno, importante estar acá para apoyar y estimular ese tipo de iniciativas. Adentrándonos en el informe, queríamos saber, en base a este que fue presentado y a la experiencia también que ya tienen acumulado en esta materia, en este trabajo, ¿qué elementos son urgentes a aplicar para poder revertir la realidad de las cárceles, ¿no? Lo que corresponde a hacinamiento, a rehabilitación y otros elementos que vienen mencionando ahí. Bueno, ahí nosotros hacemos una serie de recomendaciones, 60 y pico de recomendaciones, y algunas que son institucionales y generales. Yo me concentraría en pensar que es necesario reformular el sistema, tener un plan estratégico que sea un proyecto potente, que convoque a muchos actores, que tenga consensos amplios a nivel parlamentario, por ejemplo, e institucional. Y creo que el paso fundamental ahora es llevar adelante un plan de reducción de la reincidencia de rehabilitación y de deshacinamiento a través de algunas medidas. Nosotros ahora vamos a elevar una nota con 10 medidas concretas que básicamente tienen que ver con fortalecer las medidas alternativas en Uruguay. Hay muchos delitos leves y los delitos leves tienen mucho mejor perspectiva de no reincidencia en un sistema abierto, tratando delitos leves como puede ser a veces el hurto, la tentativa de hurto, la receptación, por ejemplo, ese tipo de cosas, pero eso requiere técnicos y no los hay, y en buena parte del país no los hay. O sea, medidas alternativas, después fortalecer el trabajo en la previa y en el momento de la persona vuelve a la sociedad, asistiéndolo, orientándolo, inyectando posibilidades tanto a él como a su familia. Son sectores vulnerables. Para eso la Dirección Nacional del Liberado proponemos que pase al Ministerio de Desarrollo Social. En tercer lugar, la presencia de ACE. ACE tiene que tener un rol que cubra todas las cárceles. Hay muchos problemas de salud, muchos problemas de salud mental. Hay cerca de un 40% 40% de la población que no recibe atención de AFE, sino de sanidad policial, está destinada, debería estar destinada a otros fines. Y en cuarto lugar, una intervención técnica fuerte que pueda generar progresividad, elaborar planes individuales para cada interno, de manera que las personas puedan circular e ir hacia lugares más abiertos. Hoy, curiosamente, pese al lanceamiento que hay cárceles que son un poco más abiertas, aún dentro de un predio de seguridad, como puede ser el CONCAR, que tienen cupos disponibles. Y eso es porque falta trabajo técnico, trabajo sobre cada caso, saber quién es quién. Y existe como una especie ahí como de apelotonamiento o concentración de personas en los lugares donde están, y falta de trabajo sobre sus situaciones, sobre sus carpetas. Eso es, diría, el foco central para hacer un poco de palanca y mover una situación que, con el aumento de la población penitenciaria que se empieza a dar hace 2 años y medio, aproximadamente 2-3 años, se ha vuelto un factor de colapso. Uh-huh. A grosso modo, un poco lo que venía haciendo el recuento del punteo del informe, lo que se plantea es, muy a grosso modo, invertir en cárceles, ¿verdad?, para mejorar el panorama. ¿Hay voluntad política y recursos para esto? Bueno, o sea, recursos en el sentido de recursos hay. Yo lo que creo que para que haya una política tiene que haber primero convicción de que esa política puede tener objetivo. Una política la lleva adelante el Estado, pero tiene que asentarse en la opinión pública y en lo que siente la ciudadanía, porque tenemos una democracia. Entonces, de alguna manera, lo que piensa la gente, que se refleja de distintas maneras, desde las redes sociales, las cartas, los periódicos, las comunicaciones a los medios, lo que se le pide al diputado local, lo que se le pide al legislador, lo que se plantea políticamente, lo que se plantea en un sindicato, lo que se comenta, todo eso de alguna manera llega al sistema político. El sistema político refleja la opinión pública, refleja la voluntad de la sociedad, pero también el sistema político debe ver más allá, debe liderar, debe ver a veces elementos que la opinión pública naturalmente no puede tener. Entonces, yo creo que una recomendación central, tenemos ilusión en la creación del Consejo de Política Criminal y este grupo de técnicos independientes que creó el Ministerio del Interior, que esos ámbitos permitan crear un proyecto convocante que va a necesitar recursos, va a necesitar algunos recursos, pero más allá de la construcción de cárceles, que eso requiere muchos recursos, que probablemente sea necesario, nosotros creemos que ya ahora la creación de equipos técnicos, la intervención con técnicos, el fortalecimiento técnico, estratégico, en estas áreas que les señalaba, es muchísimo más barato y va a tener muchísimo más efecto y rápido. Las actividades puntuales, laborales, culturales, etcétera, son cosas muy buenas, pero es muy necesario que el organismo responsable en Uruguay, el Ministerio del Interior, que ejerce la función en realidad del Ministerio de Justicia y a la vez del Ministerio de Seguridad Pública, que es parte de los problemas que tiene el país, porque la población lo demanda y lo ve y lo valora políticamente como Ministerio de Seguridad Pública, pero tiene adentro de competencias toda esta área que es típica de los ministerios de justicia. Pero al Ministerio del Interior le corresponde, obviamente, liderar en todo esto y coordinar con otros ministerios y organismos que tienen mucho para hacer y mucho para aportar. Porque la política pública es un todo en el cual confluyen todos los organismos, y educación, salud, trabajo, tiene que confluir ahí. Hay buenas señales de varios ministerios, como el MIDES, el sistema educativo, el CODICER, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, pero son todos pasos auspiciosos que el Ministerio Interior debe, por un lado, creo que debe liderar, empujar, consolidar y ampliar para lograr un proyecto que obtenga recursos, y por supuesto, desde el Parlamento, las comisiones especializadas, comisión de seguimiento carcelario, tiene un rol fundamental en consolidar voluntades y empujar en un proyecto de esta envergadura que debería existir para salvar muchas vidas de muchas personas. Uh-huh. Se habla también en el informe, en un momento, de un enfoque de justicia terapéutica. Nos había llamado la atención este término y queríamos pedirte que nos contaras un poco sobre esto, ¿no? ¿Qué significa, cómo se implementa, efectos prácticos también? Sí, la justicia terapéutica básicamente lo que apunta es concebir la aplicación de la ejecución penal, o sea, una sentencia o una pena, desde el punto de vista de la afección de la enfermedad que puede tener la persona, que puede ser una enfermedad física, una enfermedad de salud mental, puede ser una adicción, y por lo tanto evitar que la cárcel sea una medida uniforme y que muchas veces no tiene los elementos que debe tener una persona que tiene afectada su salud o su salud mental. En Uruguay existen amplios mecanismos en el Código de Proceso Penal para poder derivar a una persona a una clínica, a una comunidad terapéutica, a una comunidad de adicciones. Lo que ocurre es que faltan esas comunidades, faltan esos centros, y allí entra la política pública. Allí entra el Ministerio de Salud Pública, allí entra ACE, que deben justamente fomentar ese tipo de centros, ampliar camas en lo que existen, pensar en las intervenciones comunitarias, ambulatorias, analizar tener presente esta demanda, este clamor, esta problemática enorme que hay en el sistema penitenciario, que desde una vertiente, visto desde una sola perspectiva, puede ser un tema de seguridad pública, pero es un tema de salud pública que repercute en toda la población, como se ha visto con muchas, por ejemplo, enfermedades como la tuberculosis y otras, en donde la familia y que está en contacto con los cerca de 14.000 presos que hay, hoy es un vector de comunicación y de transmisión de una cantidad de cosas que es necesario filtrar para generar ciudadanía y no nuevos problemas. Uh-huh. En el comienzo de la entrevista nombraba la importancia de las medidas alternativas, ¿no?, a la prisión, y me imagino que también tiene que ver con las tasas altas que hay de prisión preventiva, que tenemos una cantidad de presos con prisión, o sea, con condenas que todavía no están saldadas. En ese sentido, ¿qué supone una mayor aplicación de medidas punitivistas que trae la LUC en el objetivo planteado de reducir a las personas privadas de libertad? ¿Cómo se vinculan esos dos elementos? Bueno, yo creo que hay un problema que es mucho más profundo que la reciente ley urgente de consideración, y que ahora se someten algunos artículos de seguridad, 120, no solamente 30, van a estar sometidos a plebiscito, y algunos de ellos solamente se refieren a la parte carcelaria. Yo creo que el tema viene mucho antes, inclusive hay una ley que fue votada por todos los partidos en el 2016, que también restringía una cantidad de posibilidades liberatorias para los reincidentes, inclusive para los reincidentes por delitos leves, y allí ha habido como muchas marchas y contramarchas. Por eso nosotros lo que planteamos es justamente que haya espacio para repensar algunos aspectos, para suavizar algunos aspectos legislativos de varias leyes. Esto no es un tema que pasa solamente por esta reciente ley de urgente consideración, es un tema mucho más complejo que atraviesa las administraciones y varias leyes. Siempre en las leyes hay dos componentes, bueno, en el tema carcelario, como dice la Constitución, hay dos componentes, la seguridad y la rehabilitación. ¿Cuál es la fórmula exacta? Es un debate permanente en todo el mundo. Claramente la rehabilitación necesita de estímulos, de progresividad, de mecanismos técnicos, que las personas puedan avanzar, y claro, si jugamos todo por los peores casos, obviamente vamos a apostar un 100% a la seguridad, que nadie salga por mucho tiempo, que entren muchos en la cárcel y que no salgan por muchísimo tiempo. Eso a la larga trae más delitos, está visto en muchísimos estados que apostaron a eso y que luego de muchos dolores han puesto marcha atrás y empiezan a hacer políticas mucho más inteligentes, con perspectiva de derechos humanos y basadas en la prevención, y apuntando a las medidas, que acaba la segunda parte de tu pregunta, a las medidas alternativas, que mucha gente en Uruguay descreen de ellas porque en Uruguay no se han aplicado con rigor técnico, no existen más de la mitad del país, o no existen equipos que puedan hacer el seguimiento. Hay en Montevideo una treintena de técnicos que trabajan muy seriamente, pero están desbordados, tienen 10.000 casos, y yo creo que es muy importante seguir la pista de todos los sistemas penitenciario del mundo, que han logrado una mejor administración de justicia, mucho mejor eficacia, han bajado la reincidencia, han ahorrado una cantidad de plata y han podido volcar esa plata a atender a sectores estratégicos. Además, esto no implica algo dramático y extremo, no implica sacar 3.000 personas que están presas hoy o 2.500 personas que están presas hoy y mandarlas a medidas alternativas. Implica empezar a trabajar con aquellos casos leves Hace unos días hablábamos con magistrados, o hasta giras por el interior, con magistrados del interior, y sí, el tema de la droga es un fenómeno cultural que va más allá de toda la parte más de la seguridad. Entonces, hoy en día mucha gente, sobre todo mucha gente joven, no es consciente que de pronto el simple ofrecimiento a otro de un cigarrillo de marihuana ya constituye el delito del suministro. Entonces, si pasamos un calderín por determinados barrios y zonas con una mirada solamente centrada en eso, vamos a tener, como tenemos ahora, muchísima gente joven presa por 6 meses, por 4 meses, por 10 meses, por suministro, por tenencia para no consumo, que es en realidad combatir el fuego con querosén, porque esa persona en la cárcel va a entrar en contacto con otras personas más complejas, con personalidades más afectadas, con riesgos de salud, con riesgo de contraer más adicción. Por lo tanto, si bien la cárcel lamentablemente sigue siendo un instrumento necesario en todo el mundo, llevar a la cárcel casos leves lo que genera son más delitos. Claro, si las medidas alternativas no son fuertes, no son creíbles y no muestran resultados, nadie va a apostar a ellas. Pero se trata de una construcción colectiva en la nueva política pública y en repensar un sistema que ha tenido pujos positivos en distintos momentos y acciones positivas en la anterior administración y también en esta administración. Pero creemos nosotros, desde nuestra perspectiva, muy modestamente, que debe ser repensado en un conjunto como un sistema y que hay que innovar fuertemente para que no siga estando en un estado complejo o colapsado. Claro, entiendo, y de hecho, bueno, hay un montón de investigaciones, ¿no?, que datan de que llenar las cárceles de más gente no es el resultado, es más caro y realmente no funciona a largo plazo, ni a corto ni a mediano plazo. Mi consulta un poco con respecto a la LUC iba en cuanto a que para poder solucionar esto, ¿no?, de la rehabilitación, de la reincidencia y de un montón de cosas que se plantean en el informe, se requiere un poco de estas medidas alternativas y de alguna forma de menos medidas punitivistas. Por eso es que consulto si a ver, estas políticas públicas las va a hacer el mismo gobierno de coalición que impulsó la LUC. Entonces esa es la duda que me genera, si bueno, si esto puede ser plausible para este gobierno poder llegar a plantear estas medidas alternativas o aceptarlas, ¿no? Bueno, no sé si se entendió la pregunta. No creo en un pensamiento lineal de adjudicar, de dividir el blanco y negro, causas y efectos de las cosas. Esto es un proceso complejo, lamentablemente, y las líneas más... En este tema ha habido muchas, tenemos muchos retrasos y faltas de acumulación, y yo creo que ha habido esas marchas y contramarchas en todas las administraciones. Entonces, y tampoco, de nuevo, no pasa solamente, no pasa por la LUC sí o LUC no, y no pasa por derogar un puñado de artículos de la LUC o mantenerlos. Creo que es mucho más complejo el tema. Yo aparte no voy a ingresar, yo ya me pronuncié cuando se discutió la LUC en el Parlamento, es en un documento escrito, a tanto la Comisión de Diputados como el Senado, y obviamente esto ahora tiene adquirido una faceta de debate público-político en el cual yo no me corresponde incursionar, pero sí decir que el tema trasciende ese actual debate y esa eventual votación, y que es un tema mucho más complejo, y que solamente quedarnos en bueno, blanco y negro, buenos y malos, sí o no, de un lado y del otro, es simplificar un tema que es muy complejo, porque la política criminal implica los tres poderes del Estado, y ha habido de todo, en estos años ha habido de todo. Si tú vas a una librería jurídica, vas a pedir por el código, vas a ver en la tapa nomás del código proceso penal, aprobado luego de un proceso, un trabajo muy intenso de expertos en el Parlamento, en la misma tapa del libro vas a tener una lista que parece un resultado de quiniela, una cantidad de números, que son unas 12, 13, 14 leyes que se aprobaron después modificando distintas cosas. Y ha habido otras leyes posteriores también. Entonces es un tema que todavía se nos va bastante de las manos y que justamente nosotros estamos en fomentar espacios de discusión en frío. No, ojo, está muy bien el debate político, Está muy bien el debate en caliente, es natural en una democracia. Pero también es necesario un debate en frío. Acá, por ejemplo, ayer en Rivera tuvimos una reunión que hubo legisladores, jueces, defensores públicos, gente de sociedad civil, analizando el agente de la dirección de la cárcel también, discutiendo temas prácticos, concretos, pero no en un debate de buscando echarle la culpa al otro, responsabilizar, bueno, esto es porque los jueces funcionan mal, porque el sistema carcelario funciona mal, porque la legislación es inadecuada, porque tal partido votó tal o cual cosa. Todo eso se puede pensar, pero cuando se busca cambiar un sistema y una política pública, hay que ir a lo práctico, a los problemas concretos, con evidencia, con números, señalar dónde están los problemas y concentrarse en los acuerdos que pueda haber, que pueden ser básicos, pero es fundamental llegar a ellos, y muchas veces dejar la lista de discrepancias a un lado, porque se avanza a partir de los acuerdos que construyen política pública, si no es un debate permanente. Bien, Petit, sobre lo que ya mencionabas y que nosotras también al principio hacíamos referencia con el vínculo con ACE, en el informe hay una especie de llamado de atención, ¿no? De pedido de inclusión de ACE en el sistema carcelario. Este es el quinto informe y nos preguntábamos qué visión tiene sobre las recomendaciones que se han hecho en los cuatro anteriores, si hay un avance con respecto a esa postura. Bueno, si tomamos como línea de base cuando el sistema penitenciario, cuando llega a ser el sistema Novak en el año 2009, el sistema ha mejorado mucho. Lo que pasa es que también los problemas también se han agravado. Los problemas sociales en el sentido de la exclusión. Uno ve que el país descendió la pobreza y la indigencia, pero hay un fenómeno de exclusión, hay un fenómeno todavía de exclusión educativa, importantísimo, que golpea a los sectores más vulnerables. Tenemos un gran problema: Uruguay nace muy poca gente, y la gente que nace sobre todo en lugares de alta vulnerabilidad social, entonces quedan al costado del camino educativo, del camino de integración y los ascensores sociales, por lo cual la ilegalidad y las estrategias de supervivencia ilegales están ahí al alcance de la mano. Entonces, ha habido en otras recomendaciones, que no somos la única voz, ojo, nosotros somos un actor más, justamente porque hay poca acumulación, a veces se concentran mucho los focos en lo que nosotros decimos, pero somos un actor más y tomamos la tarea, tratamos de tomarla por lo menos con ubicación y humildad, sabiendo que tratamos de buscar respuestas y aprender de todos los actores que hay en el tema. Hay muchas recomendaciones que han funcionado, muchas cosas que se han seguido. No me corresponde a mí señalarlas como diciendo, miren, qué bien lo que logramos, pero muchas cosas que... Y que a veces las planteamos, como hacen los organismos de monitoreo de derechos humanos, a partir de lo que nos dicen otros, o de señalamientos que nos hacen, a veces los propios funcionarios, los propios directores, pero muchas veces los familiares, los internos, expertos, y construimos, debatimos, y desarrollamos instrumentos de investigación, protocolos, y más allá que hacemos recomendaciones. Y también acciones, ¿no? Hacemos notas a los jueces, hemos hecho habeas corpus, hacemos denuncias penales cuando hay situaciones de maltrato, trabajamos mucho con la justicia de ejecución, y bueno, creemos que sí, que ACE tiene que dar un paso hacia adelante importante, tiene que dedicar partes más recursos, más cobertura, extender la cobertura, profundizar la cobertura, llegar mucho más en salud mental a lo que ocurre dentro de la cárcel y después el seguimiento posterior en la comunidad. Creo que es un actor fundamental que tiene que estar presente. Pero hay otros que tienen aportes para hacer, pero no son quizás tan centrales como ACE. Por ejemplo, el área de cultura, la área, por supuesto que puede hacer cosas, las intendencias pueden hacer cosas, pero no son actores que están, digamos, en el núcleo duro central. ACE sin duda que está, más allá de eso, el área de ACE que está en cárcel ha hecho un trabajo notable con la pandemia, por ejemplo, en la prevención de la pandemia, una respuesta muy buena con la vacunación. Diría que fue un ejemplo mundial que se ha priorizado los privados de libertad en Uruguay, pero hay una cantidad de materia que se hizo ya desde el inicio, eso se hizo muy bien desde el inicio de la pandemia, pero sin duda que falta ver una presencia fuerte de ACE. Y bueno, estamos trabajando y dialogando con las autoridades, planteando casos, llevando situaciones, y bueno, esperemos que hayan novedades por allí, y novedades institucionales. Bien, Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario, muchísimas gracias por estos aportes y esta luz que echás sobre este informe del sistema carcelario, y esperamos que haya una buena respuesta y una buena comunicación y se pueda seguir mejorando en este sentido. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés, me han llamado varias veces, es muy importante el rol de ustedes como comunicadores, preguntar, criticar, poner en tela de juicio también lo que decimos nosotros, y te empujamos a trabajar más. Así que les agradezco mucho y que tengan muy buen día ustedes y los oyentes. Gracias, Petit, igualmente. Encontrá este contenido y todos los de Pedal en nuestra página web, radiopedal.uy.